9:42 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente con las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy estamos en el día número 53 del onceavo repaso. Y estamos días totales repasando el libro de Un Curso de Milagros. Son 1037 días. Y hoy vamos a hablar de la lección 353, que se titula Mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito: estar al servicio de Cristo a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, está muy bonita esta lección. Mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito: estar al servicio de Cristo a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, hoy le entrego a Cristo todo lo que es mío, para que Él lo utilice de la manera que sea más beneficiosa para el propósito que comparto con Él. Nada es exclusivamente mío, pues Él y yo nos hemos unido en un propósito común. De este modo, el aprendizaje casi ha llegado a su señalado final. Por un tiempo, colaboraré con Él en el logro de su propósito. Luego, me fundiré en mi identidad y reconoceré que Cristo no es, sino mi ser. Y bueno, con esta parte de la oración yo creo que está muy claro el que nos pongamos al servicio de Cristo, de Dios, de la energía divina, de la vida, como tú le llames, nos hace realmente confiar en la vida, ¿no? Nos hace confiar en el mundo y pues al mismo tiempo bendecimos al mundo con los milagros. Al entregarle a Cristo todo lo que es nuestro para que Él utilice la manera que sea más beneficiosa, lo único que nos va a traer son satisfacciones. Lo único que nos va a traer es paz, es armonía, es felicidad. Y si nosotros no lo otorgamos y pensamos que nosotros podemos hacer las cosas de mejor manera, ¿no?, que el Todopoderoso, pues entonces estamos arriesgando nuestros momentos de dicha para volverlos tal vez oscuros, para volverlos temerosos, para volverlos llenos de odio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos manejamos a través del ego, a través del miedo, pues no vamos a poder sentir dicha, ni paz, ni felicidad. Todos queremos vivir nuestra vida dichosos, felices, que toda la gente con la que nos rodeamos, o sea, sea feliz, que a todos les caigamos bien, que todos estén plenos, ¿verdad? Pero hay muchas ocasiones en que nos encontramos con ciertas personas que los vemos como personajes y nosotros nos identificamos con el personaje, y entonces pues ya se nos olvida todo y nos lavamos las manos y entonces empezamos a defendernos, ¿no? A defender nuestro personaje. Y eso se nos olvida, ¿por qué? Porque no ponemos en práctica, o sea, todas estas lecciones. Tal vez los fines de semana unos digan, no, pues es el momento en que dedico más a mi meditación de estas lecciones. Habrá gente que dice, no, los fines de semana pues me doy permiso a no ponerlo en práctica. Y entonces, así es como vamos dándonos cuenta de que de repente, pues, sí nos desviamos de lo que todos queremos no desviarnos, ¿no? Del camino de la verdad, del camino de la luz, del camino de la paz, el camino hacia Dios. Entonces, si hoy somos conscientes de lo que estamos diciendo en esta lección, de que mis ojos, siente tus ojos, tu boca, siente tu boca, mis manos, mueve tus manos, mis pies, entonces mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy solo un propósito, estar al servicio de Cristo a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Hoy le vamos a encomendar nuestro cuerpo a Cristo o a Dios y le vamos a decir que se haga su voluntad con lo que Él quiera que nosotros hagamos. Cuando nos ponemos a la voluntad de lo que realmente tiene que suceder o lo que nos tiene que pasar, pues no vamos a ir luchando, ¿no? Luchando con las situaciones, luchando con lo que está sucediendo. Como seres humanos, tenemos muchos pensamientos en nuestra mente que nos hacen creer que tenemos que utilizarlos todos, que tenemos que utilizar todo nuestro conocimiento y nos dejamos llevar por ello, ¿no? Por nuestra sabiduría, entre comillas, que como decía Sergi el día de ayer en la frase que les estaba diciendo, pues la sabiduría que nosotros pensamos que tenemos, pues nada más es parte de la ignorancia, ¿no? Decía, la interpretación es la máxima sabiduría, entre comillas, a la que puede acceder la ignorancia. O sea, nuestra interpretación de cualquier cosa que nosotros observemos o de cualquier cosa que nosotros estemos analizando o estemos observando o estemos pensando que es la vida o lo que yo he aprendido o tanta sabiduría que yo tengo, no deja de ser parte de la ignorancia. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo decido que yo sé todo o que yo ya sé lo que tú me quieres decir o lo que la otra persona está pensando, entonces ya estoy accediendo a mi ignorancia pensando que mi sabiduría es verdad. Yo creo que el claro ejemplo de esto son los animalitos, ¿no? Que ellos no se creen sabios, que ellos no se creen un personaje. Y si alguien insulta a un animalito, pues ellos no van a ver el insulto. Inclusive cuando alguien los agrede, no saben que es una agresión. Saben que nada más, pues me tengo que mover si me está pegando y me duele. Pero no está viendo como que, qué maldad esta persona. No tienen esos sentimientos que nosotros tenemos. Ellos reaccionan por instinto animal, por supervivencia. Nosotros también utilizamos el instinto de supervivencia, pero también somos humanos y eso es lo que nos diferencia de un animal, que podemos racionar. Y en nuestro raciocinio también está la conciencia. Entonces, en la conciencia nos podemos dar cuenta de que no todo lo que nosotros vemos es real. No todo lo que yo estoy pensando va a ser real. La mayoría de las cosas no son como yo me las imagino. La mayoría de las personas no son como yo me las imagino. Lo que yo pienso de ti, lo que tú piensas de mí, no importa, porque eso no es real. Entonces, podemos soltarnos de todos estos hilos, todos estos pensamientos, todas estas etiquetas que les estamos asignando a las personas, de decir, esta persona es mala, esta persona es agresiva, esta persona es mentirosa, esta persona es de esto y lo otro, porque así es como nos vamos agarrando de estas ideas y las vamos cargando emocionalmente, mentalmente, y después vemos ese efecto en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies no los estamos poniendo al servicio de la verdad, al servicio de Dios. Lo estamos poniendo al servicio del ego, de lo que nosotros creemos que es. Si nosotros podemos entender esto, podemos liberarnos de muchos pensamientos y de muchas cargas emocionales que traemos, y en ellas incluyen las personas que tal vez no hemos logrado liberar, ¿no? En pocas palabras, perdonar. Si una y otra vez tratas de perdonar a alguien y después que la recuerdas o lo recuerdas, te vuelves a molestar y dices, pues no la he perdonado, no la he perdonado, entonces analízate bien, analiza por qué no quieres tener tu paz. Cuando nosotros no perdonamos, no estamos perdonando a otra persona. Estamos perdonando las ideas que tenemos acerca de ciertas cosas o de ciertas personas. Y no es que estemos castigando a la otra persona. Los que se están castigando somos nosotros. ¿Quién es la persona que no va a estar feliz, que no va a estar plena, que no va a estar en paz, que no va a estar dichosa? Uno mismo. Porque si tú le tienes rencor a alguien, si tú le tienes lo que tú quieras tenerle, ¿no? Porque hay muchas ideas que pueden venir, irse y venir, pero eso no lo hace real. La mayoría, yo pienso que cuando uno no perdona a alguien es porque sigue conservando ira y porque se sigue conservando pensamientos, ¿no? Que creemos, ¿no? Que son hirientes para nosotros. O sea, una agresión, por ejemplo, es decir, me agredió, me insultó, me dijo esto, jamás lo voy a olvidar y lo voy a escribir, me lo voy a tatuar. O sea, qué ganas de uno martirizarse, de autoflagelarse, ¿no? Es la palabra. Eso es lo que hacemos cuando no perdonamos. Nos estamos pegando así con un látigo. Porque cuando uno se enoja, ¿qué pasa? Se encienden todas las alarmas de nuestro cuerpo, ¿no? Nos empezamos a fruncir la frente, el ceño. Empieza a cambiar nuestra vista, o sea, nuestra mirada. Empezamos tal vez a ponernos tensos. Estamos listos para pelear o correr, ¿no? Instinto de supervivencia. Pero ya sabemos que no nos es necesario. No es necesario. No vinimos a esta vida a ser jueces y a hacer juicios a nadie. La vida misma se encarga de todo. Hay que confiar en ella, hay que confiar en Dios, hay que confiar en la sabiduría divina. Cuando realmente confiamos y estamos conscientes de ellos, realmente suceden cosas maravillosas. Y nos toca verlas. Y nos toca ver a las personas que estaban inconscientes, porque de una u otra manera la vida dice, esta persona está entendiendo, entonces vamos entonces con la otra persona que no ha entendido, vamos a tratarle de ayudar. Y la vida no te va a ayudar así con cuidadito, vamos a hacerle esto para que vea que está equivocado, está equivocada, no, por eso a veces nos aterriza así de golpe, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que de repente cuando me estoy mal viajando y mis pensamientos están yendo a un momento en que no es de repente cualquier cosa que yo estoy haciendo, o se me cae algo, o algo me cae, o por ejemplo me tropiezo con una rama, ¿no? O algo así, para que me despierte. Y yo rápido sé porque me doy cuenta, o sea, ya lo he visto muchas veces. Me da risa, así me meta un trancazo fuerte, me da risa. ¿Por qué? Porque sé que la vida, la energía divina, me está diciendo, o sea, ya párale, no te creas eso. Y entonces por más fuerte que sea el pensamiento que yo haya estado teniendo, sé que no es real. Sé que no es real porque la sabiduría de la vida, la sabiduría de Dios, de la energía divina, lo sabe y me lo hace ver. Pero tal vez antes, cuando no me daba cuenta, esto me he dado cuenta ya tiene años. Yo creo más o menos cuando empecé el curso, hace como 7 años, cuando empecé a darme cuenta de esto, porque ya empecé a ser un poco más analizadora, ¿no?, de mis pensamientos. No voy a decir consciente, porque pues consciente sería que fuera consciente siempre. Pero antes, cuando me pasaba, probablemente pues sí me enojaba, y tal vez también la vida a ti también te está diciendo, ya párale, eso que estás pensando, eso que te estás diciendo, eso que te estás imaginando, o que estás recordando, o sea, no tiene sentido. Y puede ser que te tropieces, puede ser que te pegue una rama, puede ser que te pique un mosco, puede ser que se te caiga algo, que se te tire algo, ¿verdad? Y eso es como una pequeña, no regaño, sino una pequeña llamada de atención para que uno despierte. Y si no despierta con eso, si no despertamos, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y tal vez nosotros nos tropezamos y no nos damos cuenta, y ¡ah, me tropecé!, ¿no? Y aparte los pensamientos que ya tienes. Y después, como no te diste cuenta y seguiste con tus pensamientos, y de repente, ¡vas! Te pasa un pájaro y te hace del baño, ¿no? Y te enojas con el pájaro. Y entonces no te das cuenta tampoco. Y así va la vida, o sea, la vida es muy sabia. Muy sabia, hay que escuchar las señales, hay que verlas. Y no enojarse, no enojarse, porque así es como suceden todos los milagros. A veces quitándonos nos está dando mucho. Y aunque nosotros no lo comprendamos, aunque nosotros nos enojemos, pues nosotros realmente no tenemos ni idea de lo que es la perfección divina. Pero si fluimos con la perfección divina, podemos ir a paso seguro. Y a sabiendas de que independientemente me guste o no me guste lo que está sucediendo, lo voy a aceptar. Y si yo tengo algo que aprender, le voy a decir a Dios que me enseñe y que no me deje caer en tentaciones de mi mente. Y que mis ojos, mi boca y mis manos y mis pies están al servicio de Él o de la vida. ¿Para qué? Para que los pueda utilizar para bendecir al mundo con milagros. Imagínate que ahorita te acabas de dar cuenta, que todos nos acabamos de dar cuenta, de que tenemos este poder, si lo quieres llamar como poder, de hacer milagros. Y que con el solo hecho de que tú señales a alguien con tu mano, lo sanes por completo. Y le des pues todas las bendiciones que le pertenecen. Y que con la otra mano igual señales a alguien más y también le des todos los milagros que Dios le está otorgando. Y que si levantas el pie o todo lo que ves tú, y tú lo ves a través de Dios, vas a ocasionar milagros. Y todo lo que tú pienses y que lo veas a través de Dios, vas a ocasionar milagros. Sería increíble, ¿verdad? Lo magnífico de esto es que esto es real. Lo único que pasa es que nosotros no nos las creemos cuando estamos totalmente metidos en nuestro personaje, en la persona, en el cuerpo. Somos seres de luz y tenemos espíritu y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces todo lo que Él tenía, todo lo que Él tiene, no los proporciona a nosotros. Entonces no podemos decir, pobrecita de mí, pobrecito de mí, porque sabemos que no estamos solos y que no estamos desamparados. Tenemos todo para ser felices, para estar plenos, para estar dichosos y para estar en paz. Y hoy vamos a recordar, mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito: estar al servicio de Cristo, a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.